La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Desde la cuna hasta el cajón. En 12 y 39 minutos de este primer lunes de diciembre, como anunciamos al comienzo del programa, estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Bressan, un amigo y especialista en la Liga Departamental de Punilla. Maxi, ¿nos escuchás? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día para todos. ¿Cómo anda? Muy bien, aquí disfrutando de la hermosa, del hermoso día que hay en el base de Punilla. Específicamente estoy en La Falda, así que disfrutando aquí. Mire usted, ¿se anduvo viendo las murgas? No tuve la suerte, llegué medio tarde para la murga. Sí. Me lo imaginaba ahí murgueando en el centro de la Edén, por ahí por la Edén. Sí, lo mío no es el baile específicamente, no, soy bastante patadura. Mire usted. Sí. Bueno, cuénteme, ¿se disputaron las finales en casi todas las categorías? Sí, se tuvo que suspender el día sábado las finales de las divisiones formativas debido a la lluvia y a que no aguantaba el terreno del campo de juego. ¿Dónde se iban a disputar estas finales? Estamos hablando de la cancha del Atlético La Falda, más conocidas como Las Murallas. Bueno, allí se iba a jugar el sábado las finales de las divisionales formativas y el domingo las de primera división, reserva, femenino y el campeonato provincial, el clasificatorio al campeonato provincial. Todo comenzó a las 11 de la mañana con la disputa de la final anual del femenino. Allí Olayón e Independiente se enfrentaron, empataron 1-1 en 90 minutos las chicas y luego en los penales se impuso el conjunto de Cosquín, que se quedó con el campeonato anual, con la copa anual del campeón de la Liga Departamental de Fútbol. Después le siguió el turno a la reserva, así casi lo que es un clásico, ¿no? Se viene repitiendo en los últimos 2 o 3 años en la Liga, la final entre 25 de mayo e Independiente, quizás una de las últimas finales que se va a disputar con estos jugadores, porque se tiene establecido para el año que viene ponerle un límite a la reserva alrededor de los 20 años, con lo cual muchos de estos jugadores no van a poder seguir disputando disputando partidos en reserva, sino que van a tener que hacerlo en primera. Bueno, la cosa es que ganó 25 de mayo 2-1, Independiente 2-1, clara victoria para el conjunto de Cosquín, lo ganaba 1-0, luego lo empató la gente de 25 de mayo y finalmente el conjunto cojoíno se quedó con el partido y con el campeonato anual. En lo que corresponde al torneo clasificatorio de la Liga Departamental de Fútbol, se enfrentaban 25 de mayo y Matienzo, habían llegado hasta la final de este torneo que, recordemos, otorgaba 3 plazas para el provincial de la Unión de Liga. Bueno, los dos estaban clasificados, o sea, en esta instancia fue victoria para los de la cumbre, por eso la confusión con respecto al de reserva, ¿no? Porque en este sí, en la final del torneo clasificatorio fue victoria para los de la cumbre 2-1 frente a Matienzo, lo ganaban 2-0 con los goles de Isaac Ribulgo y de Agustín Tadeo. Luego Domínguez para el conjunto de Villa de Soto puso el descuento que no le alcanzó y así el conjunto patriota de la cumbre se quedó con el torneo clasificatorio. Y en la final anual, que era el plato fuerte, en la final anual se terminó imponiendo Crecer de Montecristo por 4-2 sobre Martín Ferreira, así que una tarde repleta de fútbol, repleta de finales, que termina consagrando al conjunto de Montecristo nada más y nada menos que el torneo federal regional. Esta instancia que sería la cuarta categoría del fútbol argentino unificado entre el Federal C y Federal B. Exacto, o sea que Crecer de Montecristo estaría clasificado para el primer torneo regional federal amateur, ¿verdad? Exactamente, esta competencia que se unificó entre Federal B y Federal C, que se van a sumar los campeones de las ligas, los descendidos del Federal A, se va a regionalizar, y en esa regionalización la Liga de Punilla tendrá su representante, que será el campeón anual, que será el conjunto de Crecer de Montecristo. Muy bien, las felicitaciones para la gente de Crecer, todo el equipo y la comisión directiva, ¿no? Que este es el, si mal no recuerdo, es el primer año que están en la Liga Departamental de Punilla, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, es el primer año, un equipo que viene de haber jugado en algún momento Liga Cordobesa, después no haber podido mantener esa base, haber competido en algunas ligas amateur de la zona. Bueno, finalmente se decidió a participar este año en la Liga de Punilla, consiguió el torneo clausura imponiéndose a River en la final, y en esta final anual logrando una buena victoria con los goles marcados por Denis Trejo en dos oportunidades. Cisneros y Ludueña marcaron para el conjunto de Montecristo, que finalmente se consagró campeón, mientras que para los de Malagueño marcaron Correa y Minkoff para ponerse en ese momento del partido en igualdad. Después llegaron los otros dos tantos que le permitieron al conjunto dirigido por Ángel Peralta, al tricolor, como se lo conoce, a Crecer de Montecristo, consagrarse en esta edición 2018 de la Liga. Muy bien, Maxi. Che, y también en el fútbol femenino fue el primer torneo, la primer final anual, porque la vez pasada creo que se jugó medio año. ¿Cómo había sido eso? Claro, en realidad es la primera final anual que se disputa federada, porque en la apertura, recordemos, Independiente se impuso por penales a Sportivo Huerta Grande, de esa forma se consagró campeón de la apertura, y en el clausura, Olazón le había ganado hace poquitos días al conjunto de Independiente en la final por el torneo clausura. Bueno, disputaron la final anual y terminó quedando en manos de las chicas de Independiente. Bueno, muy bien, también las felicitaciones, ¿sí?, para las chicas de Independiente, que siempre están ahí punteras, siempre están ahí, siempre son competitivas, ¿no? Y bueno, todo el club en realidad de Cosquín realmente tiene una categoría muy, muy, muy grande y un compromiso muy grande. Así que bueno, Maxi, ¿algo más para comentarnos? No, que no queda prácticamente nada para disputarse en lo que va del año de la Liga de Punilla. Falta la definición si la Liga va a tener cuatro o cinco plazas al torneo provincial que se va a organizar. En ese caso se va a disputar el partido entre Independiente y Leones, que quedó pendiente, recordemos, por el tercer y cuarto puesto. Sí. No se disputó porque no se sabe si Punilla va a tener las cuatro plazas aseguradas o tendrá cinco. En el caso de que tengan cinco, no se va a disputar porque los dos equipos estarán clasificados, acompañarán a Matienzo a 25 de mayo, a River de la Falda y a conjunto de Martín Ferreira, porque al perder la final Martín Ferreira quedó automáticamente clasificado al provincial. Perfecto, Maxi. Che, bueno, entonces será hasta el año que viene. ¿Cómo hacemos con esto? O el lunes que viene también podemos tener ahí la columna. Y mirá, no hay mucho para en lo que es en materia de fútbol regional, no hay mucho. Si querés podemos salir como para saludar en última salida del año, la semana que viene, un poco hablando alguna otra actividad en cuanto al fútbol. Así podemos saludar también a la gente que nos sigue a través de Radio Panamericana. Perfecto, Maxi. Entonces ya dijo presente en el último programa del año. Además, el lunes que viene. Voy a decir una cosa, el lunes que viene voy al estudio. Muy bien. Aquí lo esperamos, lo vamos a esperar. Muy bien, le tomo la palabra. ¿Eh? Le tomo la palabra. Y golpeo con los codos, ¿no? Claro que sí. ¿Eh? Como tiene que ser. Como tiene que ser. Amigo, un abrazo grande, nos encontramos el lunes que viene aquí en el estudio para hacer la última columna del año. La verdad que un placer para mí estar pudiendo salir con los amigos de Radio Panamericana, aparte de compartir esto de la comunicación también, compartimos por ahí, bueno, esa la amistad que nos une, ¿no? Claro que sí, Maxi. Bueno, muchísimas gracias desde ya y será hasta el lunes que viene, ya con un poquito de humito acá atrás de las paredes. Claro que sí, ¿por qué no? Siempre las brasas vienen bien, ¿eh? Y sí, es así. Bueno, Maxi, será hasta el lunes que viene. Gracias. Un abrazo. Muy bien, ahí escuchamos las palabras de Maxi Bressan con toda la información de la Liga Departamental de Punilla. Y nos vamos al segundo tema de este hermoso mediodía de lunes. En este caso, vamos a escuchar la de Delio Valdés. Negra, ron y velas. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. ¿Dónde me va? Siempre yo te sigo a todas partes. A veces yo no puedo, pero quiero. Agradezco la alegría que me da. La cancha que los parió. Siempre yo te sigo a todas partes. A veces yo no puedo. De todo el país. Minutos del primer lunes de este diciembre del 2018. Le mandamos, aprovechamos a mandarle saludos a toda la República de Casa Grande, che, que nos están escuchando allá por el sur de nuestro valle, mi querida Casa Grande, hermosa Casa Grande. Así que bueno, un saludo para toda la gente ahí que nos escucha, que nos hace el aguante a través de La Pana y también de la Radio Roja, que es la 21ª radio que tenemos en nuestro pueblo. Así que un cariño para también para toda la gente de Radio Roja, que puedes escucharnos a través de ellos, ¿sí? Bueno, como habíamos anunciado al comienzo de este programa, tenemos un invitado más que especial, la verdad que un placer, un honor, un orgullo, un pendrive que me está pasando, tenerlo aquí una vez más al señor Martín de Black, ¿sería Incola? Blacky. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, muy contento. ¿Muy contento? Muy contento de estar acá para compartir un ratito de la parte que nos toca a nosotros, que es el fútbol nacional, un poco las copas. Uh-huh. Y esta semana se va a llevar toda nuestra atención, ya se lo digo, lo que se viene con la super final de River Boca de la Copa Conquistadores de América. Y no sé, y sí, tendría que ser Conquistadores de América. Madrid, 9 de diciembre, ahí se encontrarán River y Boca después de la decisión que ha tomado Conmebol de jugar el partido. No hizo lugar al pedido de Boca de ganar la Copa Libertadores a través del escritorio, sino que la Copa se juega y ha sido sancionado el club y ha sido sancionado el país de una manera simbólica con el traslado de la Copa Libertadores finalmente a Madrid después de varias postulantes que hubo. Estuvo, sí, Asunción por ser la casa de la Conmebol. Tendría que haber sido. Se anotó Gremio al toque, se anotaron de Brasil, se empezaron a anotar de Europa. Y el de repente Mineirao también se rondaba por ahí. Exactamente, el Mineirao. Uh-huh. Y en un momento, obviamente, esto es una superfinal y ya tenía la atención del mundo si la final era en la Argentina. Imagínese si, bueno, y si vendemos los tickets, pero 100 pesos en euros. Claro. Chao, la final se va a Europa. Se juega simbólicamente en este espacio, en este país, en este territorio, en lo que, con lo que significa justamente el Real Madrid, la corona española. Directamente. Bueno, había sido el Barça de último. Ni hablar que es el estadio y el club al que le hacía fuerza el generalísimo Francisco Franco. Bueno, y toda la simbología que tiene justamente que la Copa Libertadores, aquella que homenajea a la libertad en nuestro territorio, se juegue en Madrid. Increíble todo esto. Bueno, pero si la gente no hace nada, yo no una opinión personal, no pretendo que ni Angelici, que ni Donofrio, que ni siquiera el Chiqui Tapia se manifieste, porque ya sabemos para quiénes juegan, por así decirlo, pero la gente tendría que ser. Los dos, los hinchas de River y los hinchas de Boca. ¿Sí sabés qué? Metete la copa, sabe a dónde, allá, guardátela. Pero no voy y no quiero jugarla, que se la den a cualquiera, que no se juegue. Prefiero que hermoso, no se juegue. Hermoso planteo. Ayer cumpleaños mi sobrinito, que es hincha fanático de River y está con el corazón destrozado. Obvio. Estaba en la cancha el día que se suspendió. Imagínese el sueño de un niño, de cuántos niños y niñas. No, una cosa increíble. Y ayer cumplió años. Uh-huh. Y le digo, bueno, ¿cuándo llevas al tío a Madrid? A yo le ando mangueando el viaje a Madrid a cualquiera. A alguno. A la producción, a mi sobrino, a quien sea. Y me dijo, yo a Madrid no voy, simbólicamente, como hincha de River. Claro. Digo, me dijo, a Madrid no hay que ir. Claro. No existe esto que está sucediendo, lo tiene claro, me parece un chiquitín que también consume medios, redes sociales. Obvio, sí, sí. Está atento y es súper fanático, no, capaz que no le presta atención a más otra cosa que a esto. Uh-huh. Y tiene una posición tomada. Hasta un niño que consume los masa media, tiene claro que acá hay algo que no cierra. Hay bueno, algo extraño. En cuanto a todo esto, quiero que escuchemos, porque en la conferencia de prensa que hoy compartíamos en Panorama, también le preguntaron por Boca, por esta superfinal del Boca-River, lo que simbolizaba al presidente de la nación, a Mauricio Macri. Apa. Y a partir de ahí nos vamos por toda una pieza que tiene que ver con esta superfinal. ¿Qué le parece? Como para... Nada, tampoco le vamos a dar mucha vuelta, le vamos a sumar un poco en qué están los clubes y sobre todo también toda esta movida del escritorio con la palabra de Angelici. Pero primero nos introducimos en esta semana que obviamente se va a llevar mucho de nuestras emociones, nuestros comentarios, salvo aquellos cardíacos que prefieren no hablar ni pensar de todo esto. Claro. Pero no van a dejar de jugar River y Boca una final en Madrid. No. Si acá estamos en un programa de fútbol, también esto hay que decir que es tan extraordinario, y no por lo positivo, es extraordinario, increíble. Ya que ya teníamos Sin el duda. Dato histórico de la final de la Copa Libertadores entre los máximos rivales de la Argentina, y ahora con este condimento, más allá de lo que simbolice, van a jugar una final en Madrid. Es muy, muy loco. Sí, así que nos metemos con la locura también del presidente, de cómo le da la cara también para hablar públicamente de esto, después de lo que ha sido la deficiencia como Estado, no poder cumplir esa final y el papelón. Sí, todo súper final, súper final. Nos metemos ahí, Maxi, y ahí vamos. Lo escuchamos, compartimos el material. A mí me parece mucho peor, allá. Mucho peor que unos violentos que tiran piedras a un colectivo, los violentos que escupen a otra persona que tienen al lado. A mí me parece eso inaceptable, lo que pasó en el ingreso a la confitería de River con las autoridades del fútbol internacional es muchísimo más grave que lo que pasó en la calle, porque eso denota ya una degradación, y yo creo que tiene mucho más que ver en la decisión, que es absolutamente independiente y de ellos, ¿no? De castigarnos no dejándonos tener la final que falta en la cancha de River. Influyó seguramente mucho más esa situación en los que tomaron la decisión que lo que pasó en la calle, ¿no? O sea, lamentablemente. Entonces creo que tenemos que hacer una profunda reflexión al respecto y sentirlo esto como que no nos puede volver a pasar, no nos puede volver a pasar que autoridades del fútbol internacional digan que nosotros no podemos terminar una final en nuestro país. Porque encima no es que se enfrenta un equipo extranjero con un argentino. Peor, porque se enfrentan dos equipos argentinos. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir basta, se acabó. Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! patria. ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Dale alegría, alegría a mi corazón. La Copa Libertadores es mi obsesión. A pelear, ¿eh? Seguí escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Bueno, y estamos metidísimos entonces en sintonía de la superfinal de la Copa Conquistadores de América. Bueno, es increíble. O sea, de alguna manera el fútbol ojalá que nos reenamore, pero no estamos en situación, digamos, de estar orgullosos de lo que está sucediendo con la final. Estamos también viendo cómo llegan los equipos a la superfinal. Y en estos días también River ha sucumbido, ha recibido el impacto. Y así lo dice Gallardo. A ver, inmediatamente después de las suspensiones del fin de semana pasado de la final, a River se le presentaba su llave de semifinal de Copa Argentina. Uh-huh, y así nos metemos en Copa Argentina, el otro torneo importante del país, el segundo que tiene, el más federal también. Bueno, River tenía que hacer su semifinal pendiente con Gimnasia de La Plata y en penales perdió su oportunidad de llegar por cuarta vez a la final de la Copa Argentina. En este caso River se queda fuera ante Gimnasia de La Plata, que casualmente les volvió a tocar el fin de semana jugar. Y River ahí se despachó en Superliga, sí le pudo obtener los 3 puntos a Gimnasia de La Plata. No confundimos mucho las cosas, nos enfocamos justamente en Superfinal. Vamos. Porque Gallardo habló del coletazo de lo que fueron estos bochornosos episodios en el fútbol. Lo escuchamos al técnico de River, quien marca en conferencia de prensa post esta serie de partidos, ya que tuvo para reinsertarse en clave fútbol y no en clave escándalo, y ver cómo está parado River de cara a este viaje a Madrid y a la final tan espantosa, digamos, tan rara institucionalmente que tiene la Copa Libertadores y la decisión de Conmebol de llevarse la final para allá. Vamos a ver en qué anda la cabeza de este pergeñador de estrategias después de este tsunami de otras cosas no futbolísticas. Buenas noches, Marcelo. Marcela Brachetti para Yo Bonito y Tablón Radial. En esta final tan desvirtuada, te voy a decir algo que puse en las redes, que creo que después de todo lo que se ha vivido, vos deberías estar en el banco de suplentes el próximo domingo, porque ya pasó a ser una final que no tiene nada que ver con lo que estábamos viviendo. Lamentablemente muchos hinchas, como recién decía, se quedan afuera. Yo también me quedo afuera de una final, lamentablemente. Entonces te pregunto, ¿no lo pensaste en algún momento poder plantear esa posibilidad de que vos tendrías que estar en el banco de suplentes? No, yo no. En realidad no me lo planteé. No me lo planteé. Deberías. Bueno, pero no me lo planteé. Ni, lamentablemente vos no estás en el. No. Entonces, no sirve de mucho. Gracias, sí, y bueno. Una pena. Bueno, y a propósito, te escucho y veo que obviamente hay mucha bronca por todo lo sucedido. ¿Esa bronca también se va a utilizar el próximo domingo? Y hablo bien, ¿eh? O sea, por no, ahí. Sí, todo lo que sea desilusión y decepción, y bronca, todo eso ha existido, no lo voy a negar, y va a seguir existiendo, pero la única manera que puedo reemplazar todo eso es con la energía de focalizarme en el trabajo y que los jugadores se focalicen en este partido. Y lo van a hacer, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y es la única... lo único sincero que va a tener este partido, que nosotros vamos a todos nos han tocado el espíritu, ¿no? A todos, a los hinchas de River, a los genuinos hinchas de River, a toda nuestra institución, nos han dañado el espíritu, pero eso nos da más fuerza. Eso nos va a dar la fuerza para ir a prepararnos de la mejor manera. Siempre ha sido así. Nosotros siempre cuando hemos sufrido algún golpe de duro nos hemos recuperado. Y este tal vez sea uno de los más duros. Así que vamos a ir por eso. Marcelo aquí, buenas noches. Bueno, ahí tenemos el testimonio de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, íntimo, ahí trabajando, asumiendo el golpe, se lo ve, y sobre todo haciendo una crítica a la situación, a desvalorizar ya lo que era, ¿no? Como está, esto estaba bueno y se fue todo al demonio, claramente, demostrando también el momento institucional que pasa el fútbol a nivel continental, a nivel nacional, ni hablar. Se lo ve ahí acusando recibo de nada, de sentir que a la pasión que tiene, bueno, está enmarcada en un contexto que patea en contra. Bueno, qué importante que lo digan los directores técnicos, la gente que está dentro, que está bien vinculada, que esas manifestaciones lleguen a esos famosos también, ¿no? Porque si no, como escuchar al hincha la queja, nadie le da pelota, digamos. Entonces, bueno, que lo diga Gallardo un poco también. Importa a las otras personajes importantes, por así decirlo, del fútbol, ¿no? Bien, ahora vamos del otro lado, con los primos de Boca. Vamos a escuchar a Angelici, que también, bueno, aclarábamos en la introducción del segmento que Boca, desde el día 1, está intentando ganar la Copa vía escritorio. Esto sí. No es ningún secreto, tampoco tiene que ver con una cosa, de filialística con algún club. Esto es así, se han demostrado de esta manera, lo sigue repitiendo. No están de acuerdo con esta decisión, la van a apelar, así que aún si ganaran van a seguir con toda esta situación de la final. Así que lo escuchamos, Angelici, a ver cómo andan los primos del otro lado del río. Ahora, hay un comunicado que sacó el equipo Ceneice, muy atento siempre Claudito Freire, que dice que Boca, Juan, contrata a un prestigioso, prestigioso estudio de abogados especializado en derecho del deporte que no lo tenía antes. Es decir, con este prestigioso estudio no fue a hacer el reclamo en primera instancia, sino que va ahora a la apelación y seguramente están masajeando el reclamo al TAS. Claro. Con lo cual, esto quiere decir que Boca va hasta las últimas consecuencias y que el partido se gana y River obtiene la Copa Libertadores, Boca va con todo al TAS para, en el escritorio, revertir esa situación. Juan, ¿es así? Sí, y no lo voy a leer todo porque es extenso, pero quiero enmarcar cómo termina, que dice: de esta manera, Boca Junior ratifica su decisión de agotar todas las vías y recursos tendientes al lograr que se haga justicia. Ajá. Así termina esta carta que marca que Boca ha contratado a este estudio prestigioso, porque, insisto, yo te contaba, Boca va en primera instancia al Tribunal de Apelaciones y, si es necesario, marcando justamente, yo decía, Boca no va a dar ningún paso sin que los abogados o la gente que lleva esta cuestión adelante le diga lo contrario. Bueno, a partir de ahora, este estudio es el que va a seguir detalle a detalle y Boca, a partir de lo que decida este estudio, va a ir haciendo. Por eso me parece importante contar lo que cambió el final acá, de este escrito. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien. Ahí te cuenta de la contratación de un estudio de Bogas, ya uno más pulenta del que tienen habitualmente en Boca. Imagínese. y se están preparando para seguir a todo trapo con la escritoreada, digamos. Bueno, cada uno tiene su estrategia, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Desde la Conmebol, para cerrar un poquito la idea, desde la Conmebol ya se dijo que para cualquiera de los participantes que se ausente, hay 5 años de castigo, por así decirlo, de suspensión a cualquier torneo internacional. Y también podría llegar a tener una sanción la propia Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, muy bien. Amenaza la Conmebol. Bueno, hacemos un cierre de lo que es Superfinal. Estaremos atentos. Obviamente, cuando empiece a rodar la pelota, un montón de cosas quedarán detenidas en el tiempo y en el aire. Pero bueno, así se llega con este clima de estropajo en el piso del fútbol a nivel nacional, a nivel continental. Y bueno, la verdad es que así se llega a esta triste instancia. En este caso pasó de ser una felicidad, de una cosa extraña, de saber que estaba un poco todo armado para que llegue así, pero era la fiesta. Bueno, quieren dar la fiesta, no la den, y no la podemos disfrutar. La fiesta se va al país del conquistador de América en la Copa Libertadores de América. Pero vámonos a lo nuestro, a lo terrenal, a lo que fue la jornada número 14 de Superliga. ¿Te parece? ¿Repasamos? Claro que sí, porque hubo jornada de Superliga, arrancó el viernes, una noticia bastante triste para la parcialidad pirata, porque empató contra Colón de Santa Fe, allá en el Cementerio de los Elefantes, empató 1-1, el pirata cordobés que lamentablemente se hunde en esto del fantasma de la B, parece que lo tiene medio aprisionado. También el viernes 30 jugó Newell's en su cancha allá en Rosario, recibió a Patronato y ganó 1-0. El sábado Estudiantes recibió a Lanús, empató 1-1. También allá en Tucumán, Atlético Tucumán cayó 3-2 en el gran clásico tucumano. Atención, Atlético Tucumán, que viene segundo en la tabla de posiciones. Lo viene siguiendo bien de cerquita, Racing. Bien de cerquita, cayó contra su clásico rival 3-2, rival que está bastante último en la tabla, es más, está en zona de descenso. Así que bueno, una alegría por lo menos para la gente de San Martín de Tucumán, que en un posible descenso por lo menos se llevan los 3 puntos del clásico rival. Muy bien, muy bien. Buena sacada de puntos, y para que se vengan los que vienen empujando del quinto, sexto lugar, que ven que Atlético soltó un 3 puntos importante. Sobre todo también pensando en las clasificaciones a las copas. Claro que sí, porque sabemos que hasta el quinto clasifican para las copas internacionales, y del quinto al noveno también, ¿no? Por la Sudamericana y la Libertadores. Tenemos que también, por último, el sábado, Banfield cayó en su cancha allá en el sur del conurbano bonaerense frente a Argentino Junior. Me imagino el vecino Oski debe estar contento con estos 3 puntos al taladro. Voy con el domingo, ¿le parece? Venga. Ayer la jornada fue así. Empezó con el empate de Aldo Civi y San Lorenzo 2-2, sus clásicos rivales que están esperando ustedes ver cuándo se va no a jugar. No quieren jugar. También postergado, otro de los dramas del fútbol argentino. Pudimos disfrutar el clásico entre Huracán y San Lorenzo, quedó postergado, no se sabe cuándo es, dónde será, capaz que es en Dubái. Sí, así dicen. En Beijing. Bueno, si quiere lo saco un cachitín de contexto, se va a dar un clásico en Primera B, Sacachispas Riestras. Y Sacachispas sacó un comunicado a la Barra Brava diciendo: gente, cuando venga el micro de Riestra, por favor, no lo reciban a piedrazo, porque nosotros no vamos a ir a Madrid, vamos a ir en cana. Bueno, San Lorenzo y Aldo Civi empataron 2-2 en el comienzo de la jornada del domingo ayer, en la que Boca también se va a Madrid con 3 puntitos que le sacó a Independiente. Muy bien. En el clásico de la fecha. River, como decíamos, se cobró la revancha con Gimnasia de La Plata, pero a Gimnasia qué le importa si se va directo a la final de la Copa Argentina, pero River pudo sumar 3 puntos porque ahora también River tiene que pensar seriamente en Superliga después de todo esto que pase el fin de semana. Tigre empieza la jornada de los partidos de hoy con Godoy Cruz a las 5 de la tarde. Vélez, Rosario Central, también me interesa mucho. Recordemos, Central es quien va a estar esperando a Gimnasia de La Plata en la final de la Copa Argentina. Se puso muy picante esta final entre el Central, que juega muy bien, y un Gimnasia que pecha todo. Que ha hecho un campañón sacándose a varios grandes. Tenemos una muy linda final de Copa Argentina este año. San Martín y Unión también juegan hoy para cerrar esta fecha 14, junto con la T que recibe al líder del torneo, a Racing. Hoy, sí. Talleres se juega puntos que necesita, pero recibe al puntero del campeonato, a la Super Academia. Sí, esto va a ser en el Mario Alberto Kempes a las 21:30, a las 19:30 ya se van a estar abriendo las puertas del estadio. Para como un dato que le tiro, vienen aproximadamente tiene 3.000 entradas, porque se va a jugar con visitantes, ¿sí? Así que la gente de Racing va a poder ingresar al estadio, va a haber parcialidad visitante en el Talleres frente a Racing. Y para cerrar, a las 21:30, en simultáneo, el Globito, mi querido Globito, va a recibir en el Tomás Adolfo Duco a Defensa y Justicia, un halcón que viene también en ascenso. Pero bueno, con el Globito, que estamos ahí tercero, y con la oportunidad de que el Atlético Tucumán ahí perdió unos puntitos en el camino, ¿no? Así es. Bueno, le repaso muy rapidito y por arriba lo más importante de la tabla de posiciones para así meternos con usted en la situación difícil de Belgrano de Córdoba. Uh-huh. Primer puesto de la Superliga es para Racing con 30 puntos. Atlético Tucumán, bueno, 30 puntos, pero con el partido por jugarse hoy. Se iría a 33 y le va bien contra la T. Está bastante enquilambada la tabla de posiciones, con el tema de la cantidad de partido claro. De cada uno. Bueno, Atlético, justamente, que tiró sus 3 puntos este último fin de semana, está solo a 2 puntos con 28, pero a Racing le falta jugar uno. El tercer puesto es para Defensa y Justicia, que tiene 12 partidos jugados y 26 puntos. Se podría ir a 32 también. De completar todos los puntos que le faltan por jugar. Boca, que también sumó 3 este fin de semana, está ya en un cuarto lugar con 24 puntos. Huracán, que juega hoy también, se prendería porque tiene 23, iría como para un tercer puesto de 26 puntos. Independiente dejó pasar la oportunidad y queda en el sexto puesto junto con Vélez, que ya es el séptimo puesto con 21 puntos. Aldo Civi se prendió un poquito más con los 20 puntos que suma ahora después de esta victoria, de este empate. River, que debe varios partidos, tiene 11 jugados y tiene 19 puntos, podría llegar a volver a recuperar si gana todos los partidos y prenderse en esta Superliga. Godoy Cruz en el décimo puesto con 19, al igual que Unión, y Talleres, la T, está con 18 puntos en el puesto número 12. Bueno, nos metemos en situación Belgrano, que mire, tengo que bajar y encontrar a Belgrano en el puesto número 22 de la Superliga, tan solo con 12 puntos de 14 partidos jugados. Claro, el problema es ese, que Belgrano sí jugó todos los partidos, no tiene ninguna esperanza de decir, bueno, nos queda algún partido pendiente. No, Belgrano ya jugó todos, y como para que se den una idea, si hoy terminara el torneo, sí. Y se definieran los equipos que van a descender, estaría descendiendo San Martín de San Juan, ¿sí? Con 1.11, luego le seguiría Belgrano con 1.09, luego Patronato 1.07 y Tigre con 0.98, ¿sí? Esto recordemos que son los promedios de los partidos jugados y los puntos. Así que bueno, y con esta última victoria, San Martín de Tucumán se estaría salvando. Pero atenti los piratas, porque estamos hablando de que ya tiene todos los partidos jugados, todas las fichas ya no tiene de dónde rascar punto, y estarían, por así decirlo, de arriba para abajo, los 4 últimos, estaría segundo. O sea que tendría que superar a San Martín de San Juan y luego a San Martín de Tucumán. Ojo, porque también está Gimnasia con 1.18, 1.14, San Martín de San Juan 1.11. Bueno, se le comienza a poner peludo el asunto a Belgrano. Y mientras los números, o sea, mientras estos números van apretando van estresando el día a día de la institución entera, me imagino, ¿qué pasa? ¿Hay quilombo de técnico? ¿Qué pasa con Belgrano? No, hasta el momento con el técnico no lo echaron, por así decirlo. Y ahora están muy prendidos fuego. Tiene muy pocos partidos el técnico, así que no se habla de un cambio de técnico, pero sí comienza a haber una revolución adentro, que mientras el presidente de Belgrano se sacaba foto en una maratón que hizo el club, la maratón celeste que se le llama, fotos muy amigas con la gente y todo, diciendo, hermano, nos estamos yendo a la B, ¿qué hacemos? Bueno, pero la verdad que este es también un poco el resultado de malas inversiones. ¿La gestión anterior, me vas a decir? No. Sí, de la década pasada. No diga eso. El otro día sí, Atlético Tucumán visitó Córdoba, Y el técnico Zielinski recibió una placa de los de Belgrano que se le caían las lágrimas. Obvio. ¿No? Volvé, por favor. Escúchame, atrás de la placa de agradecimiento hay un billete te de 100. Te perdonamos, volvé. Hay un jaguarete, hay un 1000, lo que sea, y hay mucho más. Volvé, por Dios, salvano de esto. Lo extrañan mucho al ruso. Claro que sí, lo que pasa es que también Belgrano tuvo, luego de que Zielinski se fue, hubo como una intención de querer cambiar el formato, el estilo de Belgrano, de no ser tan retranquero, de ir a la defensa y qué sé yo, y de ser un porque como estaba en, querían competir, recordemos que cuando Zielinski se va a Belgrano, dentro de todo estaba bien, ganaba los clásicos, estaba clasificando. Zielinski lo llevó a competir a la Sudamericana, por eso. Lo hizo ascender, jugó bueno. Bárbaro, apenas ascendió a primera, jugó, disputó jugó el, todo. El bueno, luego de eso, que se va Zielinski, en el club quedaron como, bueno, queremos seguir en esta formación de competición, sí, y, sí. Y todo a esto, nivel, a estos niveles, y fueron tuvieron cambios en el esquema de juego, ¿no? Que cada club tiene su formato de juego. Bueno, contrataron técnicos completamente diferente al formato que venía trayendo Zielinski con esos resultados. Sí. Y bueno... El resultado de ese cambio. Exacto, porque venía, era un trabajo que se venía haciendo desde las inferiores, o sea, toda una estructura de juego que por una cuestión de negocio o de querer competir más o a otros niveles, bueno, evidentemente no se pudo mantener. También trajo jugadores que no de no tanta categoría. Hubo ahí un tema de inversión. Un fin de ciclo, podríamos decir, y que todavía le está costando repuntar y empezar otro. Han probado técnicos. Pero bueno, a veces pasa con eso, ¿no? De poder mantener la intensidad. Dicen eso de los clubes grandes, que cuando traen los jugadores es cuando detectan que alguien puede estar a nivel de competición todo el tiempo, ¿no? Claro. Y que la institución se puede soportar eso, de pasar una instancia de no aquella temporada que no fue bárbaro, sino estar a ese nivel todo el tiempo. Es muy complicado, hay que invertir mucho para mucha que eso suceda. Mucha ida. Hay que tener una motivación institucional y deportiva también, claro, una vocación, sí, de eso, de ser ganador, de salir a de ser competidor, básicamente, de tener ganas de estar en competencia, que es, digamos, tal vez lo más noble y que tiene el deporte en esa situación, ¿no? No a matar, a competir, a jugar. A hacer deporte entre todos y estar en competencia. Bueno, le quiero decir nada más para cerrar Superliga, deseándole también a Talleres que no entre en estas situaciones, ¿no? Está haciendo mitad de tabla a Talleres. Está ahí. Le mandamos un saludo muy grande y hoy que le hagan fuerza a Racing, así se pone más linda la Superliga también, ¿no? Y nos daría un último empujón si hoy Huracán gana, con esta derrota de... Estoy hablando personalmente. Y claro, obviamente, no, siempre pensando en Huracán, yo maestro. Estoy hablando de tomar como estrategia colectiva de la sociedad y los fanáticos del fútbol, tumbar a Racing con la T hoy en Córdoba sería un batacazo. Ojalá se le dé a los hinchas la T y le tiro para que... Último dato que le digo de Superliga. Dígame. El goleador de la Superliga. Nunca decimos ¿quién es esto? El goleador. Es Emanuel Sigliotti de Independiente, que tiene 12 goles. Después le sigue un puntero, Lisandro López, de Racing. Apa. Y el tercero es Luis Rodríguez, con 8 anotaciones. 12, 9 y 8. Después siguen otros, pero por 6 goles hace un año. Lucas Gamba, Huracán, tiene 4 unidades, se la tiro. No está acá en la lista, no está. Bueno, para terminar en este deporte grande, en este fútbol del país, si quiere le comentamos para que los hinchas de La Gloria y de Racing no se queden con las ganas de saber de sus clubes. Tenemos que Instituto, por la B Nacional, jugó frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, cayó 2-0, ¿sí? Allá en Mendoza. La verdad que esto sí, acá sí, el director técnico Darío Franco lo echaron directamente. Instituto apuntaba a este torneo al ascenso. Bueno, realmente no se le están dando los resultados, no se le dieron los resultados a Darío Franco. Nunca encontró un equipo, un sistema como para que se pueda competir allá arriba y obtener el ascenso. Así que bueno, Darío Franco dejó de ser el técnico de Instituto de Córdoba. Sería un segundo regreso, ¿no? Ya estuvo otras etapas. Sí, ya buenas. había estado él. Bueno, en este caso... pelearon el ascenso con River, en esa gran campaña con Dybala, incluso, en el equipo. Claro, sí. Un gran equipo que tenía en La Gloria. Bueno, Instituto, bueno, entonces, pulgar para abajo, ¿cómo estamos? Pulgar para abajo. Otro que pareciera ser que no consigue encontrar el camino es Mostaza Merlo. En su cuarto partido frente a la dirección técnica del Racing de Córdoba, al Racing de Alta Córdoba, jugó frente a Estudiantes de Río Cuarto, empató 0-0 y sigue último en la tabla de posiciones del Federal A. Recordemos que es un un torneo muy exigente, muy muy exigente, las canchas no son lo que Mostaza Merlo está acostumbrado, uh-huh. Así que bueno, comienza a ver que no es tan fácil como la tenía, si bien arrancó bien con una buena goleada, luego perdió allá en Mendoza frente a Huracán Las Heras y desde ahí se le van dando dos empates consecutivos. El próximo partido de Racing de Córdoba va a ser en Catamarca frente a San Lorenzo de Alem, este domingo 9 ahora que viene. Uy, en Catamarca, ¿qué él dijo el domingo? Alto calor. ¿A qué hora el domingo? No, sin horario, pero me imagino que lo van a jugar tipo cuando pega el sol fuerte, así. A la siesta. Claro, tipo 8, 9. Bueno, mire qué completazo. Sabe que estamos también en nuestra etapa de, digamos, de cerrar copas. Uh-huh. También estamos con la situación de la Copa Sudamericana. ¿Se acuerda que Aldo Civi llegó bastante en la Copa Sudamericana? Se quedó en cuarto de final. Sí. No pudo redondear. No, Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, el de Becachese. Defensa, sí, Defensa y Justicia. Llegó hasta semifinales, pero no pudo acceder a la final que están disputando Junior y Atlético Paranaense. Uh-huh. Y que tenemos finales para 5 de diciembre, esta semana, y después la vuelta el 12 de diciembre. Esta es la final de la Copa Sudamericana entre colombianos y brasileiros. Muy no bien. Se pudo dar en tampoco que se dé como en el mismo país. Estaba, ¿se acuerda que estaba justo? Había dos semifinalistas de cada uno. Sí. Se da esta semifinal entre Junior y Atlético Paranaense de Copa Sudamericana. No le importa a nadie absolutamente la Copa Sudamericana con estos clubes jugando ahí. Así que con esto cerramos. No vamos a hablar de selección nacional porque le hemos dedicado muchísimo al Boca River. Al que le tendría que interesar es a nuestro conductor de aquí de Radio Panamericana, el Rafael Rodríguez, hincha del Atlético Paranaense. Ah, bueno, entonces el jueves seguro. Ah, tendría seguro que estar ahí atento. Un saludo al Rafa Rodríguez. Sí, cómo no, cómo no. Muy bien, ¿nos vamos a un tema, maestro? Sí. Escuchamos La Mucura y volvemos con el último bloque de La Cancha que los Parió.

Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, 13:50 minutos de este maravilloso lunes 3 de diciembre del 2018. Agradecemos a todos y todas nuestros oyentes, nuestras oyentes que están ahí prendidos, que nos dan el ánimo, que sin ellos, sin ellas, esto, ¿para qué lo hacen? Al colectivo de Radio Panamericana que también me aguantan, me escuchan, me ayudan, me enseñan todos los días. Así que muchas gracias a toda la gente que hacen posible Radio Panamericana. Un saludo también allá al sur del Valle de Punilla, a la República de Casa Grande, a toda la gente de Radio Roja, a mi familia que me aguanta. Gracias a todos. Se nos va La Cancha que los parió. Y avisamos que el lunes que viene, último programa del año de La Cancha que los parió. Y sí, maestro, me mira acá el productor como diciendo, ¿qué pasó? Así es la vida, se nos termina el año. Ya el lunes 10 de diciembre estamos con el último programa de La Cancha que los parió. Así que bueno, atente ahí, el lunes que viene ya sabemos que Maxi Bressan se va a hacer presente en nuestro maravilloso estudio central de aquí de Radio Panamericana. Así que bueno, no los canso más, me voy. Recuerden que, ¿dónde está el papelito? Hoy, ahora a las 14, en 10 minutitos nomás, tenemos Acá no se duerme nadie con un super combo de cuestiones que tienen. A las 17, Cerca de la Revolución, el programa de rock. A las 20 tenemos Les Inestables, ¿sí? Con la gente del hospital de allá de Córdoba, el neuropsiquiátrico de Córdoba y el programa Les Inestables. Y a las 21, resumen latinoamericano. Así que quédese en Radio Panamericana. Ahora nos vamos con Los Mirlos, Lamento de la Selva. Hasta el lunes que viene. Gracias por todo. Chau. Cumbia, cumbia. Lamento de la Selva, Los Mirlos. We'll be right back.